Si tan solo pudiera dejar de pensar, abandonaría este mundo de tinieblas y arrojaría al vacío este sentimiento de no poder hacer nada para detener nuestra caída. Pero esta maldita incapacidad humana de olvidar estos sentimientos asesinos que van matando nuestro amor, la incapacidad de escapar de mi maldita realidad. Este dolor que corroe mi pecho, que me hace recordar que a cada instante me estoy perdiendo. Si tan solo pudiera olvidar y borrar de mi mente todo aquello que me perturba y que me carcome por dentro. Esta necesidad de perseguir una insensibilidad que me pueda salvar y soñar con una amnesia que tal vez nunca llegará. Este amor agonizante no merece ser asesinado de tal manera. No debe de ser condenado por un pecado que jamás cometió. Si tan solo pudiera olvidar y regresarle a esta alma la paz. Si tan solo pudiera olvidar, dejaría de sentir este odio que siento por mí al ver tus ojos llorar. Si tan solo pudiera olvidar, y mi vida junto a ti, poder recuperar.